las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Demi Lovato anuncia documental. El momento más trágico de la vida de la cantante será relatado en un serial que está desarrollando YouTube Originals. Demi Lovato, Dancing with the Devil, tendrá 4 entregas gratis. Las 2 primeras se estrenarán el 23 de marzo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.